No me importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llegó justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y orando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo. Biblia para arriba, yo siento un gozo que me causa alegría. Hoy predicamos por todas las esquinas, déjale saber a la vecina. Que me salvó, todo se lo debo a mi Dios. Él me salvó, Él es mi mayor bendición. Alábalo. Eso no hay duda, llegó justo a tiempo. Te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y orando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo. Dios está en tu corazón, todo es posible en este mundo. Nunca pierdas la fe. Hay un Padre que te ama, que te espera con los brazos abiertos. Solamente tienes que ir hacia Él.